Yo sé que tú volverás, porque mi amor te ha marcado. Yo sé que tú volverás, porque mi amor te ha marcado. Nunca, nunca nadie te amará como yo te he amado. Nunca, nunca nadie te amará como yo te he amado. Sabe que te quiero, no perdamos tiempo que me desespero. Sabe que te quiero, hagamos el amor y empecemos de nuevo. Sabe que te quiero, no perdamos tiempo que me desespero. Sabe que te quiero, hagamos el amor y empecemos de nuevo. Sabe que te quiero, no perdamos tiempo.